Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 4. 1. La gran dicotomía. 4. Segundo significado de la dicotomía. Público o secreto. No debe confundirse la dicotomía público-privado, que hasta aquí se ha analizado con la misma distinción en la que por público se entiende manifiesto, abierto al público, realizado frente a espectadores, y por privado lo opuesto, en lo que se dice o se hace en un círculo restringido de personas, en secreto. Esta distinción también es conceptual e históricamente importante, pero en un sistema de ideas y en un contexto histórico diferente de aquellos en los cuales se inserta la gran dicotomía. Tan diferente que la gran dicotomía mantiene toda su validez incluso cuando la esfera de lo público, entendida como la esfera de competencia del poder público, no coincide necesariamente con la esfera de lo público, entendida como la esfera donde se presenta el control por parte del público del poder político. Conceptual e históricamente, el problema de la publicidad del poder es un problema diferente del de su naturaleza de poder político distinto del poder de los privados. El poder político es el poder público en cuanto a la gran dicotomía, aun cuando no es poder público, no actúa en público, se esconde del público, no está controlado por el público. Conceptualmente, el problema de la publicidad del poder siempre sirvió para mostrar la diferencia entre las dos formas de gobierno. La república, caracterizada por el control público del poder y en la época moderna por la formación libre de una opinión pública, y el principado, cuyo método de gobierno contempla el recurso a los arcana imperi, es decir, al secreto de Estado que en un Estado de derecho moderno solamente está previsto como remedio excepcional. Históricamente, el mismo problema distingue una época de profunda transformación de la imagen del Estado y de las relaciones reales entre el soberano y los súbditos, la época del nacimiento de lo público político, en el sentido figurado por Habermas. Esto es, en el que la esfera pública política adquiere una influencia institucionalizada sobre el gobierno mediante el cuerpo legislativo, porque el ejercicio del dominio político es, efectivamente, sometido a la obligación democrática de la publicidad. Publicidad y poder invisible. La historia del poder político, entendido como poder abierto al público, puede hacerse comenzar desde Kant, quien considera como fórmula trascendental del derecho público el principio de acuerdo con el cual todas las acciones referentes al derecho de otros hombres, cuya máxima no es compatible con la publicidad, son injustas. El significado de este principio se aclara cuando se observa que hay máximas que, una vez hechas públicas, provocarían tal reacción que harían imposible su cumplimiento. ¿Qué Estado podría declarar al firmar un tratado internacional que no se considera obligado a la norma de que los pactos deben ser cumplidos? En referencia a la realidad que tenemos frente a nosotros, ¿qué funcionario podría declarar al asumir su cargo que se servirá de él para traer un provecho personal o para subvencionar secretamente a un partido político o para corromper a un juez que debe juzgar a un pariente suyo? El principio de la publicidad de las acciones de quien detenta un poder político, el principio de la publicidad de las acciones de quien detenta un poder público, público en el sentido de político, se contrapone a la teoría de los arcana imperi, que dominó la época del poder absoluto. Esta teoría sostiene que el poder del príncipe es más eficiente y, por tanto, apegado a su objetivo, cuanto más permanece escondido de la mirada indiscreta del vulgo, cuanto más es, al igual que el poder de Dios, invisible. Esta doctrina se basa en dos argumentos principales. Uno, intrínseco a la naturaleza misma del sumo poder, cuyas acciones pueden tener mayor éxito conforme son más rápidas e imprevisibles. El poder público, incluso solamente de una asamblea de notables, frena las decisiones e impide la sorpresa. Otro, derivado del desprecio por el vulgo, considerado como objeto pasivo, como la bestia salvaje que debe ser domesticada, dominada por fuertes pasiones que le impiden formarse una opinión racional del bien común, egoísta de vista corta, presa fácil de los demagogos que se sirven de él para su propio provecho. La indivisibilidad y, por tanto, el control del poder estaban asegurados institucionalmente por el lugar cerrado al público en el que se tomaban las decisiones políticas, el gabinete secreto, y por la no publicación de las mismas decisiones, psicológicamente, mediante la permisibilidad profesada y reconocida de la simulación y de la disimulación como principio de acción del Estado, a despecho de la ley moral que prohíbe mentir. Los dos expedientes, el institucional y el psicológico, son complementarios, en cuanto se refuerzan uno a otro. El primero autoriza al soberano a no hacer saber anticipadamente qué decisiones tomará y a no hacerlas conocer después de que las tomó. El segundo lo autoriza a esconder las decisiones tomadas, o sea, disimular, o a presentarlas de diferente manera, es decir, a simular. Naturalmente, allí donde el poder es invisible, el contrapoder está obligado a hacerse también invisible. En consecuencia, al secreto de la Cámara del Consejo corresponde la conjetura de palacio tramada en secreto, en el mismo lugar donde se oculta el poder soberano. Al mismo lado de los arcana imperi están los arcana seditionis. Mientras el principado, en el sentido clásico de la palabra, la monarquía de derecho divino, las diversas formas de despotismo, exigen la invisibilidad del poder y de diversas maneras la justifican, la república democrática, res pública, no solo en el sentido propio de la palabra, sino también en el sentido de expuesta al público, exige que el poder sea visible. El lugar donde se ejerce el poder en toda forma de república es la Asamblea de Ciudadanos, democracia directa, donde el proceso de decisiones es in re ipsa, de por sí, público, como sucedía en el ágora de los griegos, allí donde la asamblea es la reunión de los representantes del pueblo y por tanto las decisiones podrían ser conocidas solamente por estos. Las reuniones de las asambleas deben ser abiertas al público de manera que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ellas. Hay quien ha creído poder establecer un nexo entre el principio de representación y la publicidad del poder, como Carl Schmitt, para quien la representación solamente puede tener lugar en la esfera de la publicidad, y no hay alguna representación que se desarrolle en secreto y escondidas, por lo que un parlamento tiene carácter representativo solo en cuanto se considera que su actividad sea pública. Bajo este aspecto, es esencial para la democracia el ejercicio de los diversos derechos de la libertad que permiten la formación de la opinión pública. Y de esta manera aseguran que las acciones de los gobiernos se sustraigan del secreto de la Cámara del Consejo, se retiren de las sedes secretas en las que se tratan de ocultar de los ojos del público, para evitar que sean examinadas, juzgadas y criticadas. Así como el proceso de publicitación de lo privado, jamás concluido definitivamente, corresponde el proceso inverso de privatización de lo público, así también la victoria del poder visible sobre el invisible jamás se concluye definitivamente. El poder invisible resiste al avance del visible, reinventa formas para ocultarse y para esconder, para ver sin ser visto. La forma ideal del poder es la del poder que se le atribuye a Dios, el omnividente invisible. Los arcana imperi se transformaron en el secreto de Estado que en la legislación del Estado moderno de derecho se concreta en castigar la publicación de actas y documentos reservados. Por lo demás, con esta diferencia sustancial, que contra el arcanum secreto, considerado como instrumento esencial del poder y por tanto necesario, el secreto de Estado es legitimado solamente en los casos excepcionales previstos por la ley. De igual manera, jamás ha decaído la práctica del ocultamiento mediante la influencia que el poder público puede ejercer sobre la prensa, a través de la monopolización de los medios masivos de comunicación, sobre todo mediante el ejercicio ilimitado del poder ideológico, siendo la función de las ideologías la de cubrir con velos o mantos las motivaciones reales que mueven al poder, ilícita de la mentira piadosa, de origen platónico o del engaño lícito de los teóricos de la razón del Estado. Por otra parte, si es verdad que en un Estado democrático el público observa más el poder que en un Estado autocrático, también es cierto que el uso de las computadoras, que se está ampliando y se extenderá cada vez más para la memorización de las fichas personales de todos los ciudadanos, permite y permitirá cada vez más a quienes detentan el poder observar al público mucho mejor que los estados del pasado. Lo que significa que a pesar de las profundas transformaciones en las relaciones entre gobernantes y gobernados, inducidas por el desarrollo de la democracia, el proceso de publicitación del poder, incluso en el segundo sentido de la dicotomía público-privado, es todo menos lineal. Así pues, esta dicotomía, tanto en el sentido de colectivo individual, demostrado en los parágrafos 1, 2 y 3, como en el sentido de manifiesto secreto mostrado en este parágrafo, a pesar del cambio de significados, constituye una de las categorías fundamentales y tradicionales para la representación conceptual, la comprensión histórica y la enunciación de juicios de valor en el vasto campo recorrido por las teorías de la sociedad y del Estado.